Luciérnagas. Li is en risito antei, ya ni niocho. Cantcuecha, hema shuecha, nayos cuyunahane. Xoxotlametzmen, tzitzikuin, xipantlamatin, inepantlan, lehuazli. Luciérnagas. Luces rebeldes en medio de la oscuridad. Muy buenas tardes a todas y todos nuestras amigas, nuestros amigos que nos están escuchando y que nos siguen a través de las redes sociales y esta vez en archit.org, que ahora es nuestra nueva plataforma, debido a que Spotify nos bloqueó desafortunadamente. Pero esto no termina aquí y aquí seguimos con Luciérnagas, sabiendo que es un proyecto con mucha reflexión que visibiliza sobre todo a los pueblos. No deje de escucharnos y con ustedes su amiga Luna Negra, muy contenta de saludarles y acompañada de varias mujeres súper chingonas que enseguida les paso los micrófonos para que ellas mismas se presenten. ¿Qué onda, Luna? Muchas gracias y también un saludo a todos los que nos están escuchando. Muchísimas cosas interesantes, Ats. Hola, buenas tardes o buenos días. Qué gusto volvernos a encontrar a través de los sonidos. Aquí estaremos con unas temáticas impresionantes. Que resuenen nuestros cantos, nuestras historias, luchas, resistencias y rebeldías. Y déjenme contarles que el día de hoy la temática es violencias, infancias y comunidades. Un tema que estamos atravesando en todos los pueblos de nuestro México, en muchos otros países del mundo. Así que por ello, queremos presentarles a nuestras invitadas especiales del día de hoy, que nos platicarán sobre las realidades con las que ellas se han encontrado, pero también esas pequeñas lucecitas de lucha, de esperanza, que ellas han visto donde sí se puede caminar. Vamos a escucharlas. Tenemos con nosotros a una maestra de vida, de comunidades, que también es egresada de la Benemérita Escuela Normal de Maestros. Aparte hace acompañamientos desde el activismo, no solamente a los futuros y a las futuras profesoras, sino también a las infancias. Hola, saludos para quienes nos están escuchando y un agradecimiento a las compas que me están dando la palabra. He caminado en el magisterio más de 40 años. Faltaría tiempo para compartir las experiencias. Sobre todo, es muy importante el trabajo que están realizando y la conferencia del día de hoy, porque efectivamente nuestras infancias están padeciendo situaciones dramáticas, no solamente en comunidades, en los barrios, en el mundo entero, que son los más desprotegidos, de los que se vive de ellos, pero también se les margina. Pero como dice la compañera Luna, también hay un rayito de luz cuando hay voluntad y cuando se desea. Muchísimas gracias, Marta. Pues también vamos a pasar a presentar a la invitada especial del día de hoy de este programa. Por favor, si nos haces el honor. Mi nombre es Eneida Lozano Reyes y que soy del municipio de Ayutla de los Libres, en el estado de Guerrero. Y que pues igual aquí hemos estado en una lucha constante. Les comentaba pues que Ayutla es, ahora sí tenemos un precedente de que aquí se firmó lo del famoso plan de Ayutla para el derrocamiento de López de Santa Anna, pero pues nunca nos hemos quedado quietos como ciudadanos, al menos nosotros, en el tema de inseguridad, cuando se iban a elegir a las autoridades, y pues hemos tomado pues algunas decisiones, ¿no? Unas luchas constantes, unas batallas fuertes, y que pues en algunos momentos se nos ha querido pues silenciar, pero pues afortunadamente aquí estamos para seguir en la lucha. Los sonidos de la noche. querida Atsiri y Daliri, ¿cómo ven este caso que acaba de acontecer y que ha dado mucho de qué hablar, pero también, sobre todo, mucho de qué reflexionar, pues, de estos sucesos que vienen aconteciendo y que han llegado ya a tocar la infancia? Tenemos el caso de Camila en Taxco, una niña de 8 años, una víctima más de este sistema tan inseguro, tan violento, que además es un sistema, pues, que sirve al poder, ¿no? Tenemos aquí un ejemplo claro del desgarramiento social que estamos viviendo y que estamos atravesando como país. Cada vez somos más las que tenemos un conocido o alguna conocida víctima de un infanticidio, desafortunadamente. También es una forma de apagar una esperanza, de apagar un sueño. Pero sobre todo quisiera traer a la reflexión que en donde se está acercando esta violencia son los espacios en donde los jóvenes, las niñas, los niños están conviviendo, pero sobre todo en las escuelas, en donde se está ya vendiendo drogas. Fíjate que me ha tocado reportear en distintos pueblos indígenas de norte a sur y ha sido una constante el observar cómo las juventudes están corrompidas también por el asunto del cristal, el asunto del narcomenudeo. Otra cuestión que quería llegar que también interpela el tema, la comunidad. En Taxco hubo y hay tal nivel de hartazgo de la inseguridad en toda esta región que sabemos que está, pues, muy cerca de Iguala, en toda esta zona caliente que viene bajando de la montaña. Es tal el nivel de inseguridad, el estado de los policías locales, estatales, federales, Guardia Nacional, Ejército, etcétera, que la decisión de la misma comunidad es actuar y penalizar ya esto, porque ya se llegó a un grado, un límite, que es importante reflexionar. Estaba yo leyendo en alguna de las notas que decía, la señora, la mamá de Camila, se confió. Ella tuvo la culpa porque ella dejó ir a su hija con la vecina, ¿no? Siempre buscar un culpable y no analizar todo un sistema en el que estamos viviendo y que no está funcionando. Aparte de todo, nos culpa a la sociedad, como siempre. A las mamás. ¿No? A las mamás. ¿En quiénes recae? Hace unas semanas estábamos trabajando con un grupo de adolescentes de 12 años y me preocupa que las ideas a futuro sea, pues, ya me voy a morir o mejor me meto al narco y ahí voy a sobrevivir. Temáticas sin esperanza. Círculo de la palabra. Winigan setik bak et ishim kanan inaletik lumaletik tias halikush lehalil sok tesmaliyel. Hombres y mujeres de maíz, guardianes del territorio, pueblos que tejen vida y esperanza. Continuamos con el Círculo de la Palabra y hoy nos acompaña Marta Lechuga. El día de hoy nos va a compartir en el Círculo de la Palabra vivencias en torno a las violencias, infancias y comunidad. Un tema muy, muy complejo, pero la escuchamos atentamente. Gracias. Cuando estábamos fuera del aire yo les comentaba que tienen una visión muy, muy fresca, muy nueva sobre la violencia de las infancias. Esto ha sido de mucho tiempo. Estaba invisibilizado porque a los gobiernos nunca les ha gustado que se hable de esa situación. No es porque no puedan, es porque no quieren, porque no hay una política correcta, ni en la economía, ni en la educación, ni en lo social. El gran capital es el que manda. Entonces, en las escuelas se obliga al docente a llevar un programa copiado de países de primer mundo, cuando nosotros ni siquiera cubrimos el mínimo que se requiere de los recursos para la escuela. En esa descomposición social entra el maestro, que es parte también de una sociedad. Lo están hostigando y lo están limitando tanto con la nueva normatividad que entonces asume el rol de dar cátedra. Es el licenciado, ya no es el maestro. El que va y le pagan por enseñar, no por involucrarse con la problemática que viven los niños. Se culpa a las madres, pero no se habla del padre ausente, no se habla de ese vacío de amor que tienen las infancias, porque son abortados por el propio sistema. No los quiere el sistema, no los quiere la escuela, no los quiere el padre y en ocasiones la misma madre. Porque tengamos en cuenta que actualmente hay niñas educando niños. Y si esas niñas no fueron amadas, no fueron educadas con amor, ¿qué amor pueden dar si ellas mismas no se aman? ¿Dónde estaría entonces el camino a seguir? Sin culparnos, tenemos que volver a construir ese tejido social y esa buena convivencia que teníamos. Porque si nosotros, desde abajo, sabemos dónde están los focos de venta, de consumo, aquí mismo en la ciudad, ¿no? Les dan los espacios para protestar, para legalizar la droga. Y hablan de marihuana, pero no se habla del cristal, no se habla del fentanilo. En Chiapas, en los mercados populares de Chiapas, la venta del fentanilo es libre. ¿Y quién la compra y la consume? La mujer y los niños. ¿A poco el gobierno no lo sabe? ¿Qué tenemos que hacer? Regresar al origen, que el maestro asuma su rol de maestro. El médico tiene que ser el médico que no solamente cure el cuerpo, también el alma. El sacerdote o el religioso que no nos condene al infierno, que nos haga ver la realidad y que nos haga ver que a lo mejor los creyentes esperemos la justicia divina. Pero mientras tanto, tenemos que conseguir la justicia en este mundo y tenemos que comenzar por reeducarnos los maestros y asumir nuestro rol como parte de la comunidad. Por lo tanto, tenemos que comenzar por abrir la escuela a toda la comunidad para que sea el refugio de nuestras infancias, que se sientan niños, que se sientan seguros, que se sientan protegidos en un espacio. Ahorita que estamos platicando estos temas de estos espacios para las infancias, la escuela como esta parte comunal para que sean niños, que sean niñas, pero también este tema de por qué los adultos o cómo es que los adultos ya normalizamos la violencia, desafortunadamente la normalizamos. Es una situación que también yo lo siento como una estrategia de guerra del propio gobierno para implementar el miedo en las comunidades y que la gente no se organice y exija sus derechos, no más de lo que les corresponde. Ya se normalizó los feminicidios y se revictimiza a la mujer. De todos ya he sabido, por puta, porque vestía indecorosa, porque provocó, cuando sabemos que no es verdad, pero sigue siendo eso. Eso ya no impacta a la sociedad, ya no le da temor. Entonces ahora, ¿sobre de quién van? El más desvalido, el que como madre, por muy desamorada que seamos, ¿sí? Cuando nos tocan al hijo, respondemos como un animal. Sobre de ellos se van. Y este sistema está haciendo un negocio del narco. Ha llegado a tal grado la inmundicia de la perversión de la gente adicta que en algunos estados que consumen el fentanilo son como zombies. Y eso es una estrategia del gobierno. En el norte, en las reservas de indígenas, pasan avionetas y les avientan cristal para que todo el tiempo estén drogados y no protesten. Está pasando, por ejemplo, en Tila, el narco ahorca económicamente a la comunidad, cierra, no hay entrada de comercio, no salen a trabajar, se quedan sin comida y cuando ya no tienen, entra el narco y les da despensas. ¿Pero a cambio de qué? De los hijos. Y entonces, ¿qué sucede con ese niño? Lo utilizo para halcón, para venta, pero cuando ya no me sirve, utilizo su cuerpo para venta de órganos o para transportar droga. En el 2014, cuando estábamos en la búsqueda por los 43 alumnos de la normal de Ayotzinapa, se encontraron narcofosas y había unas donde había puros infantes. Ya para este gobierno capitalista, para los dueños de los dineros, somos mercancía desechable. Estás escuchando Luciérnagas. Luces rebeldes en medio de la oscuridad. Thank you. Para el viento una cometa, para el lienzo un pincel, para la siesta una hamaca, para el alma un pastel, para el silencio una palabra, para la oreja un caracol, un columpio para la infancia y el oído un acordeón, para la guerra nada. Una escafandra para el mar, un buen libro para el alma, una ventana para soñar, para el verano una pelota y barquitos de papel, un buen mate para el invierno, para el barco un timonel, para la guerra nada, para el viento un ringlete, para el olvido un papel, para amarte una cama, para el alma un café, para abrigarte una ruana y una vela para esperar, un trompo para la infancia y una cuerda para saltar, para la guerra nada. Ya estamos en nuestro bloque 1 y ahora sí, el tema violencia, infancias y comunidades. Bueno, ya le dimos una introducción, ¿no? Entonces vamos a comenzar con la invitada especial del día de hoy. Cuando nos organizamos, pues nos dimos cuenta que la seguridad, pues es un negocio para los gobiernos. Es mucho el recurso que se invierte, pero en los pueblos no hay nada de eso. O sea, nosotros lo vivimos porque, pues igual, aquí también tuvimos los momentos más fuertes cuando jovencitas de secundaria, pues la reclutaban para ser parte del narcotráfico y pues esas mismas jovencitas las desaparecían o las mataban, pues igual. Entonces, pues a nosotros en algún momento, pues no nos quedó otra cosa más que organizarnos, ¿no? Como pueblos, decir que teníamos un abandono institucional, porque ni las autoridades locales, ni las estatales y menos las federales, pues volteaban a ver a nosotros acá en nuestras comunidades. Y bueno, yo soy de una cabecera municipal y pues alrededor, o sea, nosotros al principio decíamos que hemos vivido pues en un lugar muy tranquilo, con mucha seguridad y que de repente escala pues muy fuerte, ¿no? Y nos damos cuenta que los asesinatos son a cada 15 días y ya no importa la edad, y más para los jóvenes, o sea, muchos jovencitos pues igual asesinados o desaparecidos. Y pues en las escuelas la droga pues ya la estaban llevando, incluso pues nosotros decimos, ¿no? Hasta la secundaria para nosotros todavía son niños los que están yendo ahí, no les importa otra cosa más que el dinero. Entonces, para nosotros pues no nos queda otra cosa más que organizarnos y tomar, pues decimos simbólicamente las armas, pero no en el sentido de armas de alto poder, ¿no? Nosotros nos defendimos con rifles, pues a veces muy sencillo, pues algunos hasta hechizos por acá, pero eso es lo que a nosotros nos ayudó, ¿no? Como en las asambleas, tomar los acuerdos, es decir, pues vamos a cuidar nuestras colonias, vamos a cuidar nuestra comunidad, pero llega un momento en que pues empiezan pues a secuestrar o a levantar a las personas que de una u otra manera la delincuencia que estaba pactada con las autoridades locales y estatales, pues se dan la tarea de desintegrar a todo lo que es la organización. En ese momento aún no salíamos todos con las armas, pero las autoridades pues ya estaban hablando en sus colonias, en sus comunidades, de cómo organizarse. Llega pues el hartazgo de nosotros como sociedad de ver que a nuestras autoridades las empezaron a levantar. Cuando se dio el tercer secuestro, pues decimos basta y nosotros salimos ya con todos los compañeros a las calles a buscar a nuestra autoridad que habían secuestrado, y de ahí pues ya resurge aquí el movimiento de que pues teníamos que estar pendiente de lo que sucedía en cada uno de los lugares, ¿no? Se rescata a nuestra autoridad, pero golpeada con la encomienda de que deje de organizarse. Con más fuerza decimos vamos a entrarle a la lucha. Se tiene que pensar en cómo tenemos que volver a coser, ¿no?, esta sociedad rota, porque pues es una sociedad que pues tanto la delincuencia, las drogas, la pornografía, pues la facilidad con que accedemos a las redes, donde hay muchas cosas buenas, pero también hay muchas cosas malas, y muchas veces tenemos que como padres pues estar trabajando y no nos damos cuenta de lo que están haciendo nuestros hijos. Entonces nosotros también, como yo como abuela, pues me ha tocado decirle a mi hija, ¿no? O mi hija también, yo creo que en la responsabilidad de ser madre, evita de darle un celular a un niño, o de que los niños anden donde los vecinos, ¿no? Ahora se siente feo de que no se conviva de esa manera, pero pues ya no sabemos en dónde estamos viviendo. ¿Cómo volver a hilar el tejido social? Porque pues la drogadicción es una enfermedad y se tiene que tomar como tal, como una crisis de salud, porque eso es lo que conlleva a que se vulnere a nuestros niños, a nuestras niñas, que nuestros niños tienen que ser eso, niños felices, para que puedan ser adultos responsables y comprometidos con una mejor sociedad. De hecho, se han presentado en algunos momentos que han querido pues arrebatar a algún niño, por no sé si es porque los niños también están despiertos en estos momentos, se han acusado y nuestros compañeros luego hacen operativos de seguridad buscando a las personas que de una u otra manera son descritas, pero pues no fácilmente entran a nuestro territorio. Muchas gracias. Vaya qué batalla, ¿no? La que sí. Se está dando. No sé si quieras intervenir ahí, Marta. Si el niño tiene una estima fuerte, es difícil que se vaya a la situación de la violencia, de la droga, del vandalismo. El amor, yo creo que es el arma más fuerte que les podemos dar a los niños. Muchas gracias. Las dos intervenciones, la verdad, muy, muy contundente. Vámonos a escuchar esta canción y enseguida volvemos con el segundo bloque. Cruzando ríos, andando selvas, amando el sol. Cada día sigo sacando espinas de lo profundo del corazón. En la noche sigo encendiendo sueños para limpiar con el humo sagrado que cada recuerdo. Cuando escribo tu nombre en arena blanca con fondo azul, cuando miro el cielo en la forma cruel de una nube gris, apareces tú. Subo una alta aroma de repasado, sabrás que no te he olvidado. Yo te llevaré en todo hasta la raíz, y por más que crezca vas a estar aquí. Aunque yo me oculte tras la montaña y en cuanto campo lleno de caña, no habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas. Oh, sobrevivido al caminar, y cada segundo de incertidumbre, cada momento de no saber, son la clave exacta de este tejido, y ando cargando bajo la piel. Así te protejo, aquí sigues dentro, yo te llevo dentro, hasta la raíz, y por más que crezca, vas a estar aquí. Yo me oculto tras la montaña, encuentro con un molino de caña, no habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas, que tú te vayas. Yo te llevo dentro, hasta la raíz, y por más que crezca, vas a estar aquí. Aunque yo me oculto tras la montaña, encuentro con un molino de caña, no habrá manera. Que yo me oculte tras la montaña, encuentro un campo lleno de caña, no habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas. Pues muchas gracias por seguir conectadas, conectados a este vuelo de las luciérnagas. Muy difícil, una noche muy oscura, pero aquí Eneida Lozano Reyes nos está ayudando a encontrar luces en una oscuridad tremenda en la que nos encontramos. Y sin embargo, Eneida, a mí me gustaría preguntarte, ¿es la autonomía nahua una posibilidad de crear un mundo más digno para las infancias? Es la autonomía de cada uno de los pueblos. Yo creo que nosotros aquí convivimos con una, pues un abanico de lenguas, de la Mepa, Tunsabi, Náhuatl, como los afros, y nosotros pues ya nos consideramos un municipio indígena, pero pues aquí es de organizarnos, porque no nos queda de otra, o sea, nadie va a voltear a mirarnos, nadie va a estar aquí presente, nuestras autoridades no se preocupan por lo que realmente importa, y en el tema de seguridad pues estamos totalmente abandonados. Entonces lo que no haga la ciudadanía, lo que no hagamos nosotros como abuelos, como padres, como hermanos, nadie más lo va a hacer, ¿no? Estar pendiente de nuestros niños, de nuestras niñas. En este abandono del que nos hablas, ¿cómo proteger a las infancias? Creo que con mucho amor, con mucha atención, y de mi hija, por ejemplo, pongo como ejemplo eso, ella trabaja, es maestra, va a dar clases, los niños van a la escuela, estamos pendientes a recogerlos porque ella llega un poco más tarde. Y pues ya pasa por ellos, pero los tenemos aquí, yo tengo un negocio, estoy aquí los tengo, los cuido, les doy lo que necesitan en el momento, y pues ya viene ella por ellos y estar muy pendiente de ellos, no dejarlos, pues ya no podemos confiar en nada ni en nadie, o sea, más que en nosotros como abuelas, como madres. A lo mejor están los tíos, están los papás, pero los papás siempre, pues que están muy ausentes. Es cierto lo que decía también la maestra hace rato, que se nos reclama mucho a nosotros como mujeres, pero los padres están ausentes. Entonces, ¿qué hacemos en ese sentido, no? Pero pues no nos queda otra más que asumir esa responsabilidad y hacerlo con mucho amor y con mucho cariño y con mucha paciencia. En las escuelas están llegando las drogas. También vemos que ahora son los celulares, las redes, esta nueva forma o una forma en donde las personas se están educando, desafortunadamente, a través de lo digital, de lo electrónico, de lo virtual. En ese sentido, ¿qué queda con esta parte de la educación, de la crianza como alternativa? Pues yo creo que estar vigilantes en todos los sentidos, tanto en lo que consumen nuestros niños cuando les prestamos el teléfono, y también estar al pendiente de las escuelas, que qué se está dando por ahí, porque bueno, hay toda la información, al menos acá en nuestras escuelas, tanto preescolar, primarias, secundarias o preparatorias, se está diciendo, ¿no?, qué es lo que está pasando, y los papás se organizan para andar dando vueltas y ver quiénes están por ahí rondando las escuelas, ¿no? Afortunadamente, les digo, pues nosotros ahorita estamos un poco tranquilos, pero tampoco nos confiamos, seguimos pendientes y alertas a todo lo que está pasando. Hemos hablado de desgarramientos sociales, desde los núcleos familiares, las comunidades, las escuelas. Sin embargo, tú nos hablaste de hilar a la sociedad desde la autonomía. Pues desde nuestras asambleas, que lógico, no todos asisten a ellas, ¿no? No todos los ciudadanos quieren involucrarse porque son compromisos, tanto en el compromiso de qué hacer con nuestros jóvenes o de qué estamos haciendo, o de dar esa información, pero también hay un compromiso pues en las fiestas regionales, patronales de cada uno de los lugares, pero también en la construcción de nuestras obras, en la construcción de lo que nos hace falta, lo prioritario. Yo pienso que desde ahí podemos ingerir un poco, porque pues igual nosotros a lo mejor lo hacemos como ciudadanos desde nuestro hogar, pero también tratamos de llevar la información a las asambleas y vertirla ahí. Y a lo mejor ahorita, como decimos, que aunque tengamos nosotros un poco de seguridad acá en nuestro municipio y estemos tranquilos, pues nuestros jóvenes salen y muchas veces pues los traen muertos o ya están desaparecidos, y pues saliendo fuera pues se corre de todos modos el riesgo. Más que nada pues hacer esa conciencia, ¿no?, de vertir la información y decir, o sea, esto puede pasar. Una vez más, poner el común de los intereses de la sociedad, el común de la palabra, el común de las voluntades de la crianza, nos da nuevas luces para avanzar en esta oscuridad. Y pues vaya vuelo de las luciérnagas que tuvimos el día de hoy. Aprovechando ya para ir concluyendo, ¿verdad?, este tema, algo que nos pueda compartir, maestra, sobre todo en su tema de la educación, ¿qué lucecitas de esperanza nos puede dar en su camino como maestra? Primero, yo creo que sería atrevernos a romper con la metodología y lo que el gobierno propone, porque está muy lejano de la realidad de nuestras comunidades. La escuela, lejos de ser un motor que desarrolle la inteligencia y el gusto por el estudio, es educastrante. Si al niño lo dejamos en libertad, nos supera. Nos obliga como docentes a estudiar, actualizarnos y poderlos llevar de la mano. ¿Algún ejemplo que nos pueda dar, maestra? Yo llego un día lunes y en lugar de decir saca tu cuaderno, abre el libro en la página tal, llego y les digo, ¿qué creen? Vi a mis hijos, comí, bromeamos, jugamos, ¿qué hiciste tú? ¿Por qué no me escriben una cartita y me dicen qué hicieron? Ahí estoy trabajando español, gramática, naturales y demás. Dejarlos que su imaginación no tenga límite. Que seamos únicamente los acompañantes del proceso de la enseñanza-aprendizaje, que aprendamos junto con los niños, romper con todo lo propuesto y lo establecido. Para eso tenemos que estudiar mucho los docentes, conocer todas las metodologías habidas y por haber, sobre todo hacernos como niños, disfrutar con niños, jugar como niños, amar lo nuestro. ¿Alguna anécdota que nos pueda contar de su experiencia que haya dicho, lo estoy haciendo bien? Uno mismo sabe cuando lo hace bien y lo hace mal. Un momento que hice muy bien es cuando mis compañeras de escuela, de una escuela marginal, decían, mira, esta niña va a ser prostituta, este niño va a ser adicto. Y yo les decía, no pongan destino, no los etiqueten, no los determinen. Esos niños, uno es pastor de una gran congregación, y una de mis alumnas, Alia Tateitztabay, es la que promovió en la Ciudad de México el uso de la bicicleta y la ciclovía, simplemente dejándolo ser. Pues así es como vamos cerrando este vuelo de las luciérnagas, la verdad, muy intenso, muy este intenso día. me dio gusto estar con ustedes y bueno, lo único que puedo decir que hay que saber escuchar a nuestros niños y darles el tiempo para que nos den la confianza de que ellos digan lo que están sintiendo. El hecho de ver a mi hija que se preocupa por sus hijos en la alimentación, en lo que consumen, a lo que va a su estómago, pero también a lo que va a su corazón, pone la regla, ¿no? Para decir no se puede estar con el celular y si se los llega a prestar, pues les pone también un tiempo y está pendiente de lo que están viendo, ¿no? Los papás o mis hijos, que son los papás de esos niños, pues creo que son muy comprometidos con sus hijos. De aquí se refleja que también el trabajo que hizo mi madre hacia mí lo repliqué con los míos. Solamente quiero agradecerte, Neida, por compartirnos estas experiencias. Sin lugar a dudas, son enriquecedoras. Yo tomé apuntes para llevarlos a mis comunidades de mis estudiantes y las comunidades donde vivo, ¿no? Muchas gracias, Eneida, por iluminarnos. Y gracias a todos por escucharnos. Esto fue... Escuchaste Luciérnagas, luces rebeldes en medio de la oscuridad. Con la fe.